Pues vamos a cerrar la temporada y el tema que hoy traigo para ustedes es el regreso de los vigilantes. Vamos a ver la primera lámina. Y en esta primera lámina tenemos un recuento de los distintos gigantes que hemos estado hablando a lo largo de estas últimas semanas. Estamos hablando de Isbi Benob, que yo lo llamé el ataque de Caín. Estamos hablando del gigante Saf, que yo lo denominé la puerta de la religión. Goliat Geteo, la tienda de la prostitución. El que se menciona de gran estatura, aunque no se dice nombre, que es el desafío de las autoridades, que fue el último. Y el líder de todos ellos, Goliat, que representa los exiliados o sin cobertura. Ahora sí que lo remito a los 5 temas anteriores para que, si alguien está viendo este tema por primera vez, pues ahí viene todo desarrollado. Pero vamos a retomar de todo lo que hemos hablado últimamente parte, porque de esto nos va a llevar a los famosos vigilantes. Vamos a ver quiénes son, por qué, qué fue lo que ocurrió en esa época, y lo más tremendo, van a regresar. Y no estoy hablando ni de ovnis, ni de marcianos, ni de cosas por el estilo. Pero bueno, en esta segunda lámina dice aquí, primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 4. Vamos a recordar algunas cosas. Entonces, de los ejércitos de los filisteos, salió un campeón llamado Goliat de Gat, cuya altura era de 6 codos y un palmo. En segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 22, dice, con respecto de los otros 4 gigantes, estos 4 descendían del gigante en Gat y cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Y bueno, lo que estamos viendo aquí, que estos 5 gigantes pertenecen a una región llamada Gat, que al final significa lagar, de donde sale el vino. Y bueno, obviamente que como esto está del lado del enemigo, pues esto es un vino falso, es una unción falsa, es una doctrina falsa, es un mover falso, aunque brilla como verdadero. Entonces, estos 5 gigantes descienden o venían de la región llamada Gat. Ahí dimos muchas referencias. Pero lo curioso de este asunto, que estos gigantes se les menciona como los refaitas. Y en esta siguiente lámina vamos a recordar el significado de los refaitas. Dice Rafa, de lo mismo que de la 74-97, gigante, y el nombre de 2 israelitas. Si me voy a la 74-97, dice, en el sentido de vigorizar, gigante. Entonces estamos hablando de una persona fuerte, vigorosa. Pero si seguimos viendo las raíces hebreas, porque la 74-97 viene de la 74-95, es curioso porque dice, propiamente remendar con puntadas, es decir, curar, arreglar, cuidar, curación, curar, médico, restaurador, sanador, etcétera, etcétera. Entonces, de hecho, la palabra que se utiliza mucho en muchas iglesias, Jehová Rafa, Jehová es mi sanador, es la misma. Entonces, parece ser, todo apunta a que estos gigantes, aparte de ser grandes, vigorosos, fuertes, tenían ciertas habilidades médicas. ¿Por qué? Porque ¿qué hacían? Curaban, sanaban, remendaban, restauraban. Entonces pareciera ser que tenían ciertas habilidades. Ahora, habría que ver en qué consistían esas habilidades de sanidad. Ahora, si usted recuerda lo que habíamos estudiado semanas atrás, y leyendo la última definición, que es la 7496, que vuelve a ser la misma palabra Rafa, que viene de la misma, de la anterior, que era sanidad, significa fantasma, muerto, o espíritu de los muertos. Entonces, es curioso, porque según lo que habíamos estudiado tiempo atrás, habíamos dicho que los Nephilim es la condición de los gigantes en carne. Pero, cuando hablamos de la condición espiritual, después de que morían estos Nephilim, pues quedaban ¿en qué? En condición espiritual como fantasma o muerto. ¿Y por qué me atrevo a decir eso? Porque en la siguiente versículo es muy claro. Job capítulo 26 versículo 5 dice: las sombras, los refaítas, los gigantes. La palabra sombras es la que se traduce de Rafa o refaíta. Las sombras, los gigantes, los muertos, los espíritus de los muertos, los fantasmas, tiemblan bajo las aguas y sus habitantes. Desnudo está el Seol ante él y el Abadón no tiene cobertura. Entonces aquí está claro. Que estos gigantes quedaron en condición de ¿qué? Seres espirituales inmersos o sumergidos debajo del mar, en el fondo del mar, y en una condición de espíritu o fantasma. De alguna manera quedaron castigados, encarcelados. Más adelante vamos a ver eso. Bueno, ¿por qué estamos recordando todo esto? Ahorita se va a dar cuenta por qué. Siguiente lámina, Deuteronomio capítulo 3, versículo 8. Así tomamos entonces la tierra de mano de los dos reyes de los amorreos, que estaban del otro lado del Jordán, desde el valle de Arnón hasta el monte Hermón. Los sidonios llaman al Hermón Sirión y los amorreos lo llaman Senir. Y también se conocía este monte Hermón con otro nombre, que era Sión. Usted se recuerda. De hecho, dimos el tema Sión contra Sión, el grande contra el pequeño. Y luego dice aquí: todas las ciudades de la meseta, todo Galad y todo Basán, hasta Salca y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán. Bueno, estamos hablando aquí de un rey que se llama Og. Y este Og reinaba ¿en dónde? En Basán. Y Basán es la región donde estaba ¿dónde? El famoso monte Hermón. Deuteronomio capítulo 3, versículo 11, dice: porque solo Og, que significa cuello largo, rey de Basán, quedaba de los gigantes o refaítas, y su cama era una cama de hierro, y está en Rabá de los hijos de Amón, y tenía 9 codos de largo y 4 codos de ancho, según el codo de un hombre. Amén. Bueno, entonces, estamos hablando que los gigantes a los cuales se enfrentó David eran de la región de Gat, eran refaítas, y dentro de esta región de los refaítas, pues había uno prominente contra los cuales peleó Josué, que era Og, que era rey de una región llamada Basán, donde estaba el famoso monte Hermón. Ok. Bueno, ¿por qué estamos recordando esto? Ahorita se va a dar cuenta. Siguiente lámina. Lo que usted está viendo ahí es un mapa de antiguo de la región de Israel, pero lo que está resaltado en amarillo o en más claro es los famosos Altos del Golán. Actualmente se llaman los Altos del Golán. Por cierto que es una región que durante mucho tiempo a lo largo de la historia ha sido muy conflictiva, porque ahí ha habido batallas entre Israel, Líbano, Siria, Beirut, etcétera, etcétera. Esta región, que es la que está más clara, se llama los Altos de Golán, antiguamente se conocía como la famosa región de Basán. Esta es la región de Basán. Hoy en día se le llama los Altos del Golán, pero en la Biblia se le conoce como la región de Basán. Región próspera, fructífera, etcétera, etcétera. Usted recuerda lo que dice el Salmo 22. Fuertes toros de Basán me han rodeado. Pero esto habla en el contexto espiritual con respecto del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, espíritus a semejanza de toro estaban rodeando a nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ajá. Curiosamente, y en esta región de Basán es donde gobernaba ¿quién? Og, rey de Basán. Y Og era un refaíta, que conforme la palabra era el espíritu de un muerto o un fantasma. Entonces lo más seguro es que eran espíritus que estaban posesionando ¿qué? Cuerpos. Bueno, vamos a comprobarlo. Ahora, yo puse ahí en una elipse en rojo, pues la parte más al norte, más alta, que es el famoso monte Hermón. Ajá. Ahora, ¿por qué es interesante esto? Entonces ahí está claro, el monte Hermón pertenece a la región de Basán y es en la parte norte de los Altos del Golán actualmente. Ahora, y estamos dentro del contexto de los refaítas, de los gigantes estos a los cuales se enfrentó David. Pero recordemos algo, que a las faldas del monte Hermón, vamos a leer Mateo capítulo 16, versículo 17, en la siguiente lámina, dice, y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si usted se acuerda, esto lo desarrollamos hace semanas. Resulta ser que a las faldas del monte Hermón está una región que se llama Cesarea de Filipo. Y es en esta región, Cesarea de Filipo, donde Jesucristo dice esta frase. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y habíamos estudiado, discernimos, investigamos, porque resulta ser que en Cesarea de Filipo había una cueva, una entrada, había un macizo rocoso, que es lo que usted está viendo ahí en la fotografía. Y ese macizo rocoso tenía una entrada, y a esa entrada o esa cueva se conocía como la entrada o la cueva que lo llevaba ¿a dónde? Al infierno. Entonces se le conocía como las puertas del infierno. ¿Por qué? Porque anteriormente en esa cueva se hacía, o en esa región se hacía adoración a Baal. Que ya posteriormente, como yo siempre he dicho, se van modernizando las deidades, se van adaptando a los tiempos, y después recayó en la figura de un ídolo llamado Pan, que es la versión griega del otro fauno que se llama Luperco, y estudiamos los Lupercales y Roma, y bueno, si mal no, creo que esto lo vimos en el tema El Desorden de la Higuera, si mal no me recuerdo. Entonces, es curioso, porque cuando dice nuestro Señor Jesucristo, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, pues podemos entenderlo, porque lo que tenían enfrente era el macizo rocoso, donde estaba la puerta, que se le conocía como el acceso al infierno, según los lugareños, y en ese contexto Jesucristo dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, en el contexto de que iba a venir nuestro Señor Jesucristo y con su iglesia a aplastar y a posicionarse encima de ¿quién? De esa roca. Algo semejante cuando Dios le dice que iba a tomar la tierra prometida al pueblo de Israel, todo lo que pisare la planta de tu pie te va a pertenecer, Entonces tú vas a tomar control y posesión de la tierra prometida. Y vas a tener que derrotar a los heveos, jerjeseos, jebuseos, etcétera, etcétera. Pero eso te va a pertenecer y tú vas a controlar esa región. Y así fue conforme históricamente pasó. Pues algo similar dijo Jesucristo, sobre esta roca que representa el culto de adoración a Baal y más modernamente el culto de adoración al dios Pan, porque en esta roca había unos nichos con la figura de Pan, que era un sátiro, mitad cabra de la cintura hacia abajo y mitad humano de la cintura hacia arriba, con cuernitos. Bueno, eso todo lo desarrollamos. Pero a lo que yo quiero llevarlo es que es curioso que este acceso, esta entrada a la puerta del infierno, ¿está en dónde? En las faldas del Monte Hermón. Y el Monte Hermón pertenece a la región de Basán. Y la región de Basán es donde gobernaba Og, el Refaíta, que era un Refaíta, representa el espíritu o los fantasmas o los muertos, de los cuales dice Job que están debajo del fondo del mar, castigados o encarcelados. Como que ahí hay ciertos accesos. Bueno, no como. Hay accesos al Seol. Pero vamos más. Porque vamos a ver quiénes van a salir de ahí. Siguiente lámina. Salmo 68:15. Vamos a recordar también estos dos versículos. Porque dice aquí: Monte de Dios es el monte de Basán. Ajá. Monte de muchos picos es el monte de Basán. Y habíamos estudiado que esto es una referencia al monte Hermón, que está en la región de Basán, donde gobernaba Og Refaíta, los fantasmas o los espíritus de los muertos. Y este monte grande, que también se llama Sión, dice: ¿Por qué miráis con envidia, oh montes de muchos picos? Porque el monte Hermón tenía tres picos, por eso en el Salmo 42 se le conoce como los Hermonitas. ¿Por qué miráis con envidia, oh montes de muchos picos, al monte que Dios ha deseado para morada suya? ¿Y cuál es el monte que Dios ha deseado para morada suya? El Sión pequeño, que está ¿en dónde? En Judá, en Israel, en Jerusalén, mejor dicho. Entonces, pues ahí se estableció una lucha, una batalla espiritual, Sión contra Sión, Sión grande contra Sión pequeño, Goliat contra David. Todo eso ya lo desarrollamos. Amén. Bueno, pero este monte ve con hostilidad al monte pequeño. Ahora, y estamos viendo que a este monte lo representan los refaítas. Bueno, Salmo 68:18. Ponga atención, porque en el Salmo 68:18, en el Salmo 68, del versículo 18 en adelante, hay cosas bien interesantes. Vamos a leer este primer versículo, estos dos primeros versículos, 18 y 19. Dice aquí: Tú has ascendido a lo alto, has llevado en cautividad a tus cautivos, has recibido dones entre los hombres y aún entre los rebeldes, para el que Señor Dios habite entre ellos. Bendito sea el Señor, que cada día lleva nuestra carga, el Dios que es nuestra salvación. Y de una vez voy a leer el versículo que sigue, aunque después me regreso a la lámina anterior. Versículo 19 dice: Bendito sea el Señor, que cada día lleva nuestra carga, el Dios que es nuestra salvación. Dios es para nosotros un Dios de salvación, y a Dios el Señor pertenece el librar de la muerte. Estos tres versículos son bien interesantes. Ciertamente, Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda de los que andan en sus delitos, dijo el Señor. De Basán los haré volver, de las profundidades del mar, para que tus pies los aplasten sangre y la lengua de tus perros tenga la porción de tus enemigos. Bueno, me regreso a la lámina anterior. Lo que leí ahorita es el Salmo 68 del 18 en adelante. Pero notemos el contexto. Notemos el contexto. Salmo 68, 18 y 19 es una porción muy famosa para nosotros porque se ve reflejada ¿en dónde? En la carta a los Efesios. Le voy a leer otra vez Salmo 68, 18 y 19. O el 18. Tú has ascendido a lo alto. Has llevado en cautividad a tus cautivos. Has recibido don entre los hombres y aún entre los rebeldes para que el Señor Dios habite entre ellos. Y si yo leo la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 8, dice, por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Ajá. Lo mismo que dice ¿qué? El Salmo 68, 18. De hecho, Efesios 4, 8, pues no es más que ¿qué? Salmo 68, 18. El autor de la carta a los Efesios, en este caso Pablo, pues está retomando lo que dice quién, lo que dice quién, Salmo 68, 18. ¿Y de qué está haciendo referencia? Dice, pues has ascendido a lo alto, has llevado en cautividad a tus cautivos y has recibido dones entre los hombres y aún entre los rebeldes para el que Señor Dios habite entre ellos. Pero vayámonos al contexto de 4:8 en la carta a los Efesios. Porque ahí Pablo añade un dato que no está en Salmo 68, 18. Nos completa el panorama, nos completa la pieza. Dice, por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio don a los hombres. Y mire, es muy explícito la Biblia. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. Y el que descendió es también el mismo que ascendió muchas más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Entonces, Salmo 68, 18 nos está diciendo con respecto de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que apuntala Efesios 4, 8, que nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hace? Sube a lo alto. Pero mismo Efesios dice, pero esto de que subió a lo alto no es que, sino que antes descendió a lo más profundo de la tierra. Ahora, ¿en qué contexto está el Salmo 68, 18? Bueno, ahora sí. Me voy a la siguiente lámina, que la habíamos leído hace rato, pero ya vamos a poder entender más. Versículo 19 dice, bendito sea el Señor que cada día lleva nuestra carga, el Dios que es nuestra salvación. Dios es para nosotros un Dios de salvación y a Dios el Señor pertenece el librar de la muerte. Ciertamente, Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda de los que andan en sus delitos. Dijo el Señor, de Basán los haré volver de las profundidades del mar para que tu pie los aplaste en sangre y la lengua de tus perros tenga la porción de tus enemigos. Ahora, ¿cuál es el versículo anterior? El 18. De que Dios, ¿qué? Subió a lo alto y llevó cautivo una gran hueste de cautivos. Pero si lo completo con Efesios 4:8, esto de que subió no es sino ¿qué? Que bajó a lo más profundo de la tierra. Y después, si yo sigo leyendo el Salmo 68, a partir del versículo 21, dice que Dios va a herir la testa cabelluda de sus enemigos. ¿A quién hirieron en la testa o en la frente? A Goliat, que era un refaíta. ¿De dónde? De la región de Gad, que estaba cercana a la región de Basán, donde gobernaba ¿quién? Oh, rey de Basán. Pero Goliat era un refaíta, el cual simboliza o significa el espíritu de un muerto o de un fantasma. Ahora, note por favor, dice aquí, ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que anda en sus delitos. Ok, hasta ahí estoy bien. Va a herir la cabeza de sus enemigos, pero a estos enemigos, dice claramente el versículo 22, porque ahí está, dijo el Señor, De Basán los haré volver. ¿Y los voy a hacer volver de dónde? De las profundidades del mar. ¿Y para qué los va a sacar? Para que tus pies los aplaste en sangre y la lengua de tus perros tenga la porción de tus enemigos. Yo no sé para qué tanto. Ajá. Si las cosas son tan claras, ahí está claro. Dice: voy a hacer volver a quién, a los enemigos. Voy a hacer volver, porque dice ahí, los voy a hacer volver de las profundidades del mar, de Basán. ¿Y quiénes son los que estaban en Basán? Los gigantes, que son los refaítas, que son los fantasmas o espíritus de los muertos. Y dice: salgan. ¿Para qué? Para que tu pie los aplaste en sangre y la lengua de tus perros tenga la porción de tus enemigos. ¿Y quiénes son los que viven en Basán? ¿O quiénes dominaban Basán? ¿Quiénes controlaban Basán? Los refaítas. ¿Y qué dice Job 26 con respecto de los que están en el fondo del mar? Refaítas. ¿Y qué dice aquí? ¿Que los va a hacer qué? Salir. ¿Y para qué los hace salir? Pero si son espíritus. Si son espíritus, ¿cómo los va a pisar? Dice ahí, para que tu piel los aplaste en sangre y la lengua de tus perros tenga la porción de tus enemigos. ¡Ah! Esto está más obvio que nada. Salen espíritus, pero mientras es en condición espiritual, yo no los puedo pisar en su sangre. No les puedo aplastar la cabeza. No les puedo hacer absolutamente nada. Son espíritus, fantasmas, muertos, como usted quiera. Pero entonces yo no les puedo hacer nada, a no ser que estos tomen cuerpo, tomen control de cuerpos. Y entonces sí, cuando ya están introducidos en un cuerpo, ahí está literal. Dice: los voy a hacer regresar, los voy a hacer volver. ¿A quiénes? A los refaítas, a los gigantes, a los que estaban en la región de Basán. Dice 21: porque Dios va a herir la cabeza de tus enemigos, la testa cabelluda del que anda en sus delitos, a semejanza de lo que hizo David con quién, con Goliat, que era refaíta. Entonces está claro, Goliat, que tenía dentro de un espíritu de muerto que lo controlaba, que lo dominaba, y ahí le dieron en la cabeza. Pues lo mismo va a pasar en los últimos tiempos, porque los van a hacer ¿qué? Regresar. ¿Y quién los va a hacer regresar? Dios. Ahora es curioso, porque hay, y estos están en la región de Basán, donde está el Monte Hermón, y en el Monte Hermón, a las faldas del Monte Hermón, hay una cueva que se conoce como la puerta del infierno. Y estamos en el contexto del Salmo 68, que dice que Dios subió a lo alto y llevó cautivo una hueste de cautivos. Y Efesios nos completa la cita, porque dice esto de que subió fue, sino que ¿qué? Bajó. Entonces en esa región hay ¿qué? Accesos, arriba o abajo, abajo, arriba. Y Dios los va a utilizar, en este caso, para traer ¿a quiénes? A los refaítas. ¿Cómo es? Pastor, pase de la misma. Pues es la misma. Salmo 68, ahí está literal, está textual, está... Ni siquiera estoy torciendo nada. Nada más estamos leyendo la Biblia. Será. Ahora, ¿qué habilidades van a tener estas personas que van a ser poseídas por estos espíritus? Van a ser sanadores, doctores, remendadores, restauradores. Van a tener habilidades especiales. Oiga, pastor, y si el Sion grande representa la iglesia, ¿te acuerdas cuando hablamos de las coberturas grandes y pomadosas y gloriosas y muchos ministros ungidos que supuestamente a la unción de ellos multitud de gente sanada? ¿Qué tal si lo que está sanando no es de parte de Dios, sino es de un refaíta? ¿Qué tal que a lo mejor ni siquiera es una sanidad completa de Dios, sino que viene del lado oscuro? Porque hay muchos siervos, pues déjame decirte, con perdón, pero hay muchos que se anuncian en la radio, en la tele, y ven a la noche de milagros, y ven a la noche de la unción, y ven al domingo de sanidades, y no sé, y un montón supuestamente son sanados. Y a mí se me hace que muchos de ellos son refaítas. Bueno, ahí está. Pero lo que aquí se está estableciendo es una lucha ya cuerpo a cuerpo, porque dice que los van a sacar para pelearlos contra ¿quién? Contra la iglesia. Y dice, y tu iglesia les vas a aplastar la cabeza. Eso se va a poner bueno. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A qué horas? ¿Cómo? ¿Por qué? Quédate a la gran tribulación. Quédate a la gran tribulación. Ahí se va a poner bueno. Ahí es donde va a ocurrir. Bueno, es más, te doy otro dato. No tengo esos versículos aquí, bueno, no tengo láminas, pero te lo platico. Primer sello, caballo blanco. Y dice la escritura, y el primer ser viviente me dijo, ven y mira. Fui y miré y salió caballo blanco. Segundo sello, y el segundo ser viviente me dijo, ve y mira. Fui y miré caballo rojo. Y el tercer ser viviente me dijo, ve y mira, fui y miré, caballo amarillo. Y el cuarto ser viviente me dijo, ve y mira, fui y miré, caballo negro. ¿Quién es el que daba la indicación de que fueran a ver los sellos? Los seres vivientes. Los seres vivientes son los que daban la indicación, ve y mira, fui y miré. Ve y mira, fui y miré. Entonces quiere decir, eso hace mucho tiempo te lo expliqué, que los sellos, para que tú puedas entender bien los sellos, porque luego por eso nos quedamos cortos tal vez en algunas explicaciones de los sellos, pero los sellos van aparejados ¿con quiénes? Con los seres vivientes. Bueno, hay un estudio que hace como 2 años está en internet, que lo predicó un loco que se llama Javier Soria. No sé quién sea, pero búscalo. Si mal no me recuerdo, es la cuadratura del paralelo 30 grados. Creo que es esa. Y ahí doy toda la explicación clara y literal de los seres vivientes, porque cada ser viviente tiene... Ahí te digo, el primer ser viviente, ¿quién es? El segundo ser viviente, ¿quién es? El tercero y el cuarto. El tercer viviente es uno que tiene cara de hombre. El segundo ser viviente es uno que tiene cara de león. El tercer ser viviente es uno que tiene cara de toro o becerro. Y el cuarto ser viviente es uno que tiene cara de águila. Si mal no me recuerdo. De los que estoy seguro son el 1 y el 2. Y ahí viene el desarrollo. ¿Por qué? ¿Y qué tiene que ver con esto que estoy diciendo? Porque si el segundo ser viviente tiene que ver con el... Acuérdate que los seres vivientes, según el libro de Eclesiastés capítulo 1, versículo 10, Ezequiel capítulo 1, versículos 4 en adelante, y Ezequiel capítulo 10, versículos 21 y más o menos por ahí anda el asunto, dice que tienen características de ¿qué? Cara de hombre, cara de toro, cara de león, cara de águila. Bueno, ahí en ese estudio viene todo el desarrollo y cómo se deduce qué ser viviente corresponde con qué sello. Ajá. Bueno, lo que te puedo decir es que el segundo ser viviente, que es el segundo sello, tiene que ver con la característica del ser viviente que se llama león. Y el león tiene, y esos cuatro seres vivientes tienen que ver con los cuatro elementos de la, que es agua, fuego, tierra y aire. Son dos. Bueno, ahí viene todo el estudio. El león tiene que ver con el agua. El león tiene que ver con el agua. ¿Por qué? Porque en la Biblia cuando dice el bramido del mar, es el rugido del mar. La palabra literal, el rugido del mar. ¿Tú sabías que conforme la Biblia el mar ruge? ¿Literal? Conforme al hebreo, cuando tú te encuentras en la palabra el bramido, el estruendo del mar, literalmente en el hebreo es el rugido del mar. Y dime, ¿quién es el único animal que ruge? El león. Por eso el agua, mar, tiene que ver con ¿quién? Con león. Ah, entonces segundo sello es ¿qué? León. ¿Con qué elemento? Agua. Y dime, ¿quién es el segundo sello? He aquí, sale un caballo rojo, y el que lo monta, se le da poder para quitar la paz de la tierra y hace que se maten unos a otros. Por eso normalmente siempre se ha dicho que el caballo rojo lo representa ¿qué? ¿A quién? ¿A qué representa? La guerra. Ahora, vamos a completar el panorama, porque tiene que ver con esto que te estoy diciendo. Si el segundo sello representa el caballo rojo, y el segundo sello tiene que ver con el ser viviente o la característica del ser viviente que es león, que es agua. Y dice según el Salmo 68 que de Basán los va a hacer volver y los va a hacer volver del fondo del mar. Dime quién era el guerrero por excelencia de los filisteos. Goliat. Goliat era un guerrero. ¿Y cuál era la característica de este Goliat? Porque dice la escritura, ¿con qué lo decapitó David? Con la propia espada de Goliat, que era una espada enorme, dice que lo decapitó. Pues cuando tú te vas al segundo sello, dice que el que lo montaba, el que monta el segundo sello al caballo rojo, dice que tiene una ¿qué? Grande espada. Y dice el Salmo 68 que van a hacer volver a los refaitas ¿de dónde? Del fondo del mar. ¿Quién es el que monta al caballo rojo? Goliat. Pase de la misma. Está tan claro. Bueno, yo lo veo así tan. Sí, entiendes mi razonamiento. Es literal. Aquí te está diciendo, te estoy mostrando un versículo que dice: los voy a sacar del fondo del mar. Y son refaitas. Y entre ellos está Goliat, Isbi, Benot, Sab, Sipai, todos los que vimos. Ahí están. Y es curioso porque el segundo sello es caballo rojo, guerra, es segunda característica de los seres vivientes que es león. Y el león tiene que ver con agua, mar. Oye, y tiene una gran espada. Y una gran espada fue la misma que usó David para qué. Cortarle la cabeza. Entonces, ¿sabes yo qué creo? Que eso del libro de Apocalipsis, uno piensa, no, es que eso es que metafórico, es espiritual, eso no es real, no va a ser real. ¿Cómo no va a ser real si el primer sello es el caballo blanco y representa al anticristo? No me vengas con que el anticristo nomás va a ser puro espíritu. El espíritu del anticristo tarde que temprano va a encarnar. Es más, bueno, para mí ya encarnó. Ese ya cuánto ya anda caminando. ¿Y no podrá encarnar Goliat? ¿Que vaya a ser en la época de la gran tribulación un gran líder militar? que tenga la capacidad de provocar guerra en todo el planeta? ¿Qué tal que si es el líder de la OTAN o de... Veto a saber de esas corporaciones de guerra hoy en día. Amén. Esa es mi sospecha. Tengo un 90% de que ese que monta el caballo rojo es el espíritu de Goliat. Bueno, ahora, para que veas que esto es cierto, porque esto es bien interesante, aquí estamos hablando de acceso, estamos hablando de subir, de bajar, de... Mira qué curioso, porque si vamos a retomar, y esto creo que lo platiqué, si mal no me recuerdo, te remito al tema que vimos, el otro monte de los olivos, ahí vimos parte de... Y hay otro más atrás que también hablé de eso, pero dice Zacarías capítulo 4, versículo 11. Vamos a recordar. Entonces hablé y le dije, ¿qué son estos dos olivos a la derecha y a la izquierda del candelabro? Y hablé por segunda vez y le dije, ¿qué son las dos ramas de olivo que están junto a los dos tubos de oro que vierten de sí el aceite dorado? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué son estos? Y yo dije, no, señor mío. Y entonces él dijo, estos son los dos ungidos que están de pie junto al Señor de toda la tierra. Bueno, vete al estudio el otro monte de los olivos y ahí está toda la deducción clarita. Estos dos olivos, dos ungidos, representan a quién. Moisés y Elías. Y aquí lo que estamos narrando es la visión que está teniendo Zacarías acerca del candelabro con los dos olivos. Este suceso, ¿dónde se vio reflejado? El candelabro con los dos olivos. Porque si los dos olivos son Moisés y Elías, ¿quién es el candelabro? Nuestro Señor Jesucristo. Y esta visión, ¿dónde se cumplió? En el monte de la transfiguración. Porque ahí apareció el candelabro, Jesucristo, ¿con quién? Con Moisés y Elías, los dos olivos. ¿Y eso fue en dónde? En el monte Hermón. Y por eso dice Zacarías, ¿quién eres tú, oh gran monte? De repente, tú lees el contexto y de repente saca, ¿quién eres tú, oh gran monte? Bueno, eso es una alusión al monte Hermón. Bueno, entonces, el candelabro, Cristo, los dos olivos, Moisés y Elías. Pero mira lo que dice aquí el versículo 12. Hablé por segunda vez y le dije, ¿qué son las dos ramas de olivo que están junto a los dos tubos de oro que vierten de sí el aceite dorado? Entonces, a la par de cada uno de los olivos había un qué, un tubo, un ducto. Bueno, si yo te recuerdo, la palabra que ahí se traduce al español tubo es la 6804 Santara, que viene de la 6794. Bueno, ahí dice tubo, pero cuando me voy a la 6794 dice de una raíz que no se usa, tal vez significa huevo, alcantarilla, canal o cascada. La palabra tubo viene de la raíz hebrea sinur, que significa huevo, alcantarilla, canal o cascada. A ver, ¿a qué huele una alcantarilla? Huele feo. ¿A qué huele el huevo podrido? Alcantarilla. O azufre. El olor de huevo podrido es semejante al azufre. Y normalmente, según la cultura popular, ¿dónde es donde huele mucho azufre? En el infierno. ¿Eso dice la cultura popular? Ya huele azufre. O sea, ya se está chamuscando, ya está quemando. Este ya está endemoniado. Y déjame decirte que eso es cierto. Yo en la iglesia luego tengo muchos que huelen azufre. Híjole, más endemoniados que nada los pobres. Pero bueno, pero fíjate, la palabra tubo que está al lado de los dos olivos, de cada uno de los olivos, viene de una raíz que significa huevo, alcantarilla, canal o cascada. Y esa misma palabra se usa en el Salmo 42, versículo 6. Dice aquí: Dios mío, mi alma está en mí deprimida, por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán, desde las cumbres del Hermón y desde el monte Mizar. ¿Cómo estaba este David? Triste, deprimido, angustiado. Y me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán, desde las cumbres del Hermón y desde el monte Mizar. Explíquenme cómo le hace él para acordarse al mismo tiempo en tres lugares diferentes. ¿No lo dice ahí? Me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán. ¿Dónde dice que estaba David? En la tierra del Jordán. Desde las cumbres del Hermón, ¿dónde dice que estaba? En las cumbres del Hermón. Desde el monte Mizar, ¿dónde dice que estaba? ¿Cómo le hace para acordarse de Dios en un estado de angustia y depresión en tres lugares al mismo tiempo? Oh, misterio. El número 3 es número de muerte o vida. Eso también ya te lo había explicado. Lo que pasa que en el Hermón, en la tierra del Jordán, que es también parte de la región de Basán, y en el monte Mizar había ¿qué? Accesos, ductos. Porque ve lo que dice el Salmo 42, versículo 7. Un abismo llama a otro abismo. Un abismo se conecta con otro abismo. Una profundidad se interconecta con otra profundidad. A la voz de tus cascadas, como que les tembló la mano en la traducción. La palabra cascada es la que se traduce allá arriba: canal, ducto, tubo. Cascadas allá abajo, pues esas más bien son del agua que corre en la superficie, se encuentra en un desnivel y cae el agua y se forma la cascada. Pero allá abajo, un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Aquí les tembló la mano en la traducción. A la voz de tus ductos, túneles, alcantarillas. Eso te lo creo, porque estamos hablando de profundidades. Es más, chécate por favor, hay otro estudio también del mismo loco que se llama el Triángulo de las Bermudas, donde yo te compruebo que hay una interrelación entre lo que es el Triángulo de las Bermudas y el Triángulo del Diablo que está en el Mar del Japón, y en ambos lados están las dos profundidades más grandes de este planeta: la fosa de Puerto Rico, que si mal no recuerdo tiene cerca de 11.000 metros de profundidad, y la fosa de las Islas Marianas, que es todavía más profunda, 14.000, 15.000 metros de profundidad, y son las dos fosas más profundas de este planeta. Y están interconectadas, una en un extremo de la tierra y otra en otro extremo de la tierra. Un abismo llama otro abismo. Amén. Entonces, qué curioso, porque en el monte Hermón, en la visión de Zacarías, está el candelabro, nuestro Señor Jesucristo, Moisés y Elías, y los dos ductos, y eso se vio reflejado en ¿dónde? ¿Dónde se cumplió? En el monte de la transfiguración, donde está el candelabro, Jesucristo. Los dos olivos, Moisés y Elías. ¿Y los tubos de oro? Pues en el monte Hermón hay ¿qué? Accesos abajo y accesos arriba. ¿Por qué abajo y arriba? Porque Moisés es una persona que murió, y Elías no murió. Entonces Moisés representa los accesos ¿a dónde? Al Seol. Y Elías representa los accesos ¿a dónde? Al cielo. Entonces ¿son qué? Lugares de entrada y salida en el monte Hermón, región de Basán. ¿Me crees o no me crees? ¡Está claro! ¿Y los vigilantes? Espérame, es que te tengo que dar todo esto, porque ya cuando te hable de los vigilantes vas a decir, ah, tan fácil. Es como el huevo de Colón, sí te he contado, sabes esa anécdota, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, esa me la contaba mi papá. Cuando era niño me ponía a estudiar, me contaba la anécdota de Colón. No la he corroborado si es histórica, pero esa me la contaba mi papá, por eso me acuerdo mucho. Que según esto, cuando Colón llegó a, después de haber viajado a América y regresó a España con los reyes católicos, les puso la prueba a ver que si podían parar un huevo. A ver, ¿se puede parar un huevo? Y todo mundo intentó parar el huevo y no. Total que nadie pudo. Y agarra a Colón, le da un golpetito a la punta y lo deja parado. Y todos dijeron, ¡ay, qué fácil! Y así muchas veces pasa. Sí, ya cuando te dijeron, ¡ay, qué fácil! Pero antes de... Me acuerdo mucho. Ok. Entonces... ¿No? ¿Vamos bien? ¿No me has perdido el hilo? Bueno. Entonces, déjame recapitular. Refaítas, espíritus de los muertos, fantasmas que posesionan gente, que están en la región de Bazán, donde está el Monte Hermón. Monte Hermón, donde a las faldas está una cueva que se le llama la puerta del infierno. Monte Hermón, donde se está claro que hay accesos al cielo y a la tierra. Moisés, Elías. Salmo 68, que dice que los van a hacer, ¿qué? Regresar. Y con la grande sospecha de que uno de los que va a salir es Goliat y va a ser el que va a comandar el caballo rojo para provocar la guerra en este planeta. Bueno. ¿Pero por qué tan importante el Monte Hermón? ¿Qué tiene de...? Porque pareciera ser que todo está, ¿qué? Centrado ahí. De hecho, ahí en el Monte Hermón había los altares más importantes de adoración. ¿A quién? A Baal. Por eso en la antigüedad se le conocía como Baal Hermón. Y tan importante era que la misma Biblia narra en Deuteronomio que se le conocía también como el Monte Sión. Y es lo que dice el Salmo 68. ¿Por qué miras con hostilidad y con desprecio al monte que deseó Dios para su morada? Y ese lo representa Goliat. Y el otro lo representa David. Entonces, parece ser que ahí en el Monte Hermón todo está concentrado. Pero para poder entender esto, pues nos tenemos que ir al libro de Enoch. ¿Al libro de Enoch? ¿Cuál libro de Enoch? Pues el que andaba leyendo Judas en sus ratos libres. Judas leía el libro de Enoch. Y tan lo leía que se tomó la molestia en la carta a Judas de dejar una cita del libro de Enoch. No sé si tú sabías eso. Así como dice Enoch. Entonces, vamos a leer libro de Enoch. Unos versículos. No sé, que te vaya a dar toques. ¡Es que es apócrifo! ¿Cuál apócrifo? Si fuera apócrifo, entonces ¿por qué Judas se lo leyó? Y quedó ahí en la Biblia como testimonio, ¿eh? Después tendríamos que dar un tema. Los libros que están en la Biblia, pero que no están al mismo tiempo. El libro de Yacer, el libro de las batallas de Jehová, el libro de Enoch. Son libros que mencionan la Biblia, pero no están en la Biblia. Sí. Bueno, para los que no oyeron, porque Goliat salía en la mañana y la tarde y lo hizo durante 40 días. Al final suman 80. Y 8 es reinicio o volver a empezar. Pero también podemos añadir más, porque según la Biblia dice que la vida del hombre será 70 años y los más robustos 80. Y ahí le tengo que decir qué significa eso del 80, porque el 80 representa lo que es el Antiguo Testamento para entrar al nuevo pacto, que es en el Nuevo Testamento, el nuevo comienzo. También ahí checa. Después le tendría que hablar de eso, porque eso tiene que ver con los años jubileos. No, mi hermano, tenemos todavía temporadas para decir. Bueno, Vamos al libro de Enoch. Capítulo 6. Y vamos a ver el origen del nombre del monte Hermón. Enoch capítulo 6, versículos 1 al 6. Así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas. Y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Eso lo dice Génesis capítulo 6, versículo 4. Oye, entonces, ¿a quién consultaba Moisés? Porque según esto, quien hizo Génesis fue Moisés. ¿Qué andaba leyendo Moisés? Eso está en Génesis capítulo 6. Y sucedió que cuando aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas, y los vigilantes hijos del cielo las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: vayamos y escojamos mujeres de entre de los hijos de los hombres y engendremos hijos. Nada más que en Génesis 6 dice, los hijos de Dios, los ben Elohim. Y aquí nomás, aquí le hacen una pequeña diferencia. Aquí se les llama ¿qué? Vigilantes. Entonces, Shemyasa o Shemihasa, que era su jefe, les dijo: ah, aquí se nombra el nombre del jefe de los que le echaron ojo a las hijas. Y entonces Shemyasa, que era su jefe, les dijo: temo que no queréis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. Querendón Shemyasa. Vamos a ver qué quería hacer. Pero ellos le respondieron: hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. ¿Y cuál era? Y entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto unos contra otros bajo anatema. ¿Y a qué pactaron? Nos vamos a echar a las hijas de los hombres. Ese era el pacto. Dice: están bonitas, nos llenan el ojo. ¿Cómo ven? Lo que tú digas. No, pero hay que pactarlo. Y se juramentaron. Y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron. ¿Cómo? Entonces, en la Biblia, cuando se menciona el monte Hermón, ¿quiénes le pusieron el nombre al monte Hermón? Los Ben Elohim, según Génesis 6:4, o los vigilantes. Ellos le pusieron por nombre: este monte se va a llamar Hermón. Y es curioso porque en el monte Hermón están los accesos. ¿Y por qué, habiendo tantos montes, agarraron el Hermón? Habiendo tanto cerro, o tanto monte, o tanta montaña, digan: no, el Hermón. ¿Por qué? Porque obviamente, estratégicamente, era un lugar ideal. Pues si ahí tengo, ¿qué? Accesos. Ellos también hubieran, yo pretendo pensar que ellos querían tener control de los accesos para poder subir o poder bajar. Tantas películas que últimamente han sacado. Si mira, los de Hollywood no son tontos. Pues sí, los inspiran los refaitas, espíritus de los muertos. Tantas películas que han sacado últimamente de que se abren portales, acceso, y que van a bajar alienígenas, aliens o extraterrestres para venir y conquistar la Tierra. Y hay un montón de películas de ese estilo. Sí, nada más que ¿quién desopla? Entonces, dice aquí: y en total eran 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. Ajá. Entonces, ¿por qué le llamaron Hermón a esa montaña? Bueno, pues habría que ver qué significa qué. Hermón. Y aquí donde nos estamos comprometiendo, nos estamos juramentando bajo anatema. Es decir, este es un pacto de muerte. Aquí nadie, aquí a rajarse a su tierra. Aquí nadie se echa para atrás. Porque esto va a ser gran pecado que vamos a cometer delante de Dios y nos vamos a ir hacia las hijas de los hombres y nos vamos a juramentar. Y todos le entraron. Y entonces, para celebrar ese juramento, ese acuerdo, dice, y en este lugar donde lo estamos haciendo, le vamos a poner por nombre Hermón. La palabra Hermón significa santuario. Santuario. La palabra Hermón significa santuario. Pero la palabra Hermón viene de una raíz hebrea que significa un devoto, consagrado, o santo, o sacerdote, consagrado para exterminar, matar o destruir. Hermón viene de la raíz que significa consagrado, dedicado, devoto, santo, asignado, sacerdote para matar o destruir o erradicar. Entonces, si tú combinas las dos palabras, es el santuario ¿de quiénes? De los que se consagraron ¿a qué? A la muerte, para matar y destruir. Pues ¿a quién iban a destruir? Pues a la raza humana. Ahí se juramentaron. Y obviamente ya con el paso de los siglos, de los años, pues todo el mundo le llamaba ¿qué? Hermón, Hermón, Hermón, Hermón. Y en la Biblia te menciona el nombre Hermón, pero tú no sabes en la Biblia el origen del Hermón, a no ser porque lo dedujimos, porque quien cita al libro de no quién es, Judas. Y Judas andaba leyendo ¿qué? El libro de Enoch. Y en el libro de Enoch se menciona la reunión de este cónclave de ángeles para juramentarse en un pacto. Y dice, esto se va a llamar Hermón, el santuario de los que están consagrados y dedicados para exterminar o destruir, para matar. En lugar de hacer un pacto de vida, hicieron un ¿qué? Pacto de muerte. Y es curioso porque en la Biblia es las tres cumbres que se les conoce a los hermonitas son tres y significa ¿qué? Muerte. El número tres es muerte o vida, pero ellos se fueron del lado ¿qué? De la muerte. Y es curioso porque ahí hay accesos. Uno es al Sheol y otro es al cielo, a la vida o a la muerte. Entonces ellos ahí tomaron una decisión y se fueron por el lado de la muerte. Pero es curioso porque ahí mismo Jesucristo bajó. Esto de que subió no es que, sino que bajó. Y a los que estaban en muerte, los subió a vida. ¿Y por dónde entró? Los accesos, ahí están. Ya después a Jesucristo le dieron las llaves. Arrebató las llaves y ahora ya tengo las llaves. Entonces, si las arrebató, no las tenía. Dice que le dieron las llaves, ahí está. Entonces no las tenía. Entonces él no controlaba los accesos. Enoch capítulo 1. Porque Enoch capítulo 1, versículo 9, es el versículo que pone Judas en su carta. Dice aquí, 1:5. Y todos los vigilantes temblarán y serán castigados en lugares secretos, y todas las extremidades de la tierra se resquebrajarán, y el temor y un gran temblor se apoderará de ellos hasta los confines de la tierra. Entonces, ¿qué está diciendo? Que aquí viene un juicio sobre ¿quiénes? Sobre los vigilantes. Ahí está, está muy claro, dice. Y todos los vigilantes temblarán y serán castigados en lugares secretos. ¿A dónde mandaron a los refaitas? Debajo del mar, en las prisiones de oscuridad, allá. Que de ahí, ¿qué va a hacer después Dios? Los va a sacar para que tomen posesión de cuerpos. Y uno de ellos va a tomar el control de un general que va a provocar la guerra en este planeta. Que va a estar al mando de quién. ¿Bajo el mando de quién? Del anticristo. Quédese a la gran tribulación. Se va a poner bueno. Se va a poner bueno. Dice: y todos los vigilantes temblarán y serán castigados en lugares secretos, y todas las extremidades de la tierra se resquebrajarán, y el temor y un gran temblor se apoderará de ellos hasta los confines de la tierra. Las altas montañas se resquebrajarán y derrumbarán, y las colinas se rebajarán y fundirán como la cera ante la llama. Y la tierra se dividirá, y todo lo que esté sobre la tierra perecerá, y habrá juicio sobre todos. Pero con él, los justos, él hará la paz y protegerá a los elegidos. Y sobre ellos recaerá la clemencia, y todos ellos pertenecerán a Dios. Serán dichosos y benditos, los ayudará, y para ellos brillará la luz de Dios. Si usted lee los versículos del 1 al 4, ya no los tengo aquí, pero ustedes los pueden leer. Dice: y entonces entendí que esto es para tiempos finales. Es lo dice Enoc. Y dice: mirad, que él viene con una multitud de sus santos. ¿Viene quién? Dios. Para ejecutar el juicio sobre todos, y aniquilará a los impíos, y castigará a toda carne por todas sus obras impías, las cuales ellos han perversamente cometido, y de todas las palabras altaneras y duras que los malvados pecadores han hablado con él. Esto es lo que dice Enoc. Siguiente lámina. Vamos a hacer la comparación. Lo que dice Enoc 1:9, otra vez. Mirad, que él viene con una multitud de sus santos para ejecutar el juicio sobre todos, y aniquilará a los impíos y castigará a toda carne por todas sus obras impías, las cuales ellos han perversamente cometido, y todas las palabras altaneras y duras que los malvados pecadores han hablado con él. Eso dice Enoc 1:9. Judas 1:14 y 15. De estos también profetizó Enoc en la séptima generación desde Adán, diciendo: he aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos, y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente, y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. ¿Lo mismo? Esto es lo que tomó Judas. Así como dice Enoc. Entonces, si Enoc está diciendo que viene Jesucristo, que viene Dios con los millares de santos para ejecutar juicio, ¿contra quiénes? Los impíos. Y entre ellos impíos, ¿quién está? Los vigilantes. ¿Y quiénes son los vigilantes? Los que se juramentaron en la cumbre al monte que llamaron después que Hermón, bajo el juramento de que iban a llegarse a quiénes, a las mujeres de la tierra. Si tú te sigues leyendo el libro de Enoc, dice que les enseñaron las artes de la magia, de la brujería y todo ese tipo de cosas, y las raíces y las pócimas y un montón de cosas ahí raras. Pero es curioso porque ahí están, ¿qué? Los accesos. Oye, ¿no será entonces que los refaitas son espíritus de ángeles caídos que se juramentaron en el monte Hermón y que en su tiempo eran ¿quiénes? Vigilantes. Y entonces el espíritu que tenía Goliat era el espíritu de un refaíta o de un vigilante. Obviamente torcido. Entonces esos vigilantes como que no son muy raros y extraordinarios, al contrario, hay un montón. Y aquí dice que estos van a venir con sus, que viene Dios con sus millares de santos, algo que todavía no ocurre, porque van a ejecutar ¿qué? Juicio contra ellos. Yo todavía no he visto el juicio. Amén. Siguiente lámina. Job 38, 16 y 17. Mira lo que dice aquí. Aquí le está enseñando Job, Dios a Job, perdón. ¿Has entrado hasta las fuentes del mar o andado en las profundidades del abismo? ¿Te han sido reveladas las puertas de la muerte o has visto las puertas de la densa oscuridad? ¿Eso en dónde está? ¿En el fondo del mar? ¿De dónde van a hacer volver a los de Bazán? Del Fan, del fondo del mar, y se los voy a hacer volver. Dice aquí, y aquí le dice Job, Dios a Job: ¿te has entrado a las fuentes del mar o andado en las profundidades del abismo? Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus túneles o cascadas, ductos. ¿Te han sido reveladas las puertas de la muerte o has visto las puertas de la densa oscuridad? Y mismo Judas, versículo 6, dice: y los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonarán su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Esto te tengo que explicar. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4: porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Dice que están reservados o guardados en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. ¿Cuál es el juicio del gran día? De Bazán los haré volver, de las profundidades del mar, para que tu pie los aplaste. ¿Para qué los sacaron? ¿Para qué los van a sacar? ¿Para juicio? ¿Para qué los van a sacar? Para darles en la torre. ¡Ese va a ser su juicio! ¿Y quiénes los van a derrotar? Sus santos que vienen acompañando a Jesucristo. Yo te voy a decir quiénes son los santos. Amén. Mira, ahora sí, leamos Salmo 68, 19 y ya se va a poder entender bien. Bendito sea el Señor que cada día lleva nuestra carga, el Dios que es nuestra salvación. Dios es para nosotros un Dios de salvación y a Dios el Señor pertenece el librar de la muerte. Ciertamente, Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que anda en sus delitos. Dijo el Señor: de Bazán los haré volver de las profundidades del mar, para que tu pie los aplaste en sangre y la lengua de tus perros tenga la porción de tus enemigos. ¿Para qué los sacaron? Para ejecutar juicio sobre ellos. Pero como ahora tienen carne, ahora sí les va a doler. Ahora sí les va a doler. No, hombre, eso se va a poner. Yo me lamo los bigotes nomás decir. Imagínese a los perros que se van a traer. Qué bueno que tocó los perros. Es que todo esto tiene por qué. Para que tu pie los aplaste en sangre y la lengua de tus perros tenga la porción de tus enemigos. Qué feo se oye eso. Tus perros. Si el perro en la Biblia es símbolo de fidelidad, el perro en la Biblia es símbolo de entrega, de adoración, el que entró a la tierra prometida, aparte de Josué, ¿quién fue? Caleb. Y Caleb significa perro. Josué llevaba a su perro. ¿Y Josué es figura de quién? Cristo. ¡No me diga! Can. Josué entró con Caleb. Y en la Biblia el perro es símbolo de fidelidad. Acuérdate de la sirofenicia. Cuando llega pidiendo sanidad para su hija que estaba enferma y le dice: Jesucristo, no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. ¿No le dijo Jesucristo perrillo? Pero Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y tanto le agradó al Señor que le dijo: vete, tu hija ha sido sanada. Pero ella se postró delante de ¿quién? De Jesucristo. Se humilló delante de y le dijo perrillo, y esta ni os ofendió. Y es más, tú sabes que en griego la palabra adoración, proscuneo, significa el que lame la mano de su mano como la lame el perro. ¿Quieres ser un adorador? ¿Cuántos son adoradores? ¿Cuántos son adoradores? Mi hermano, ¿quieres ser un adorador? Aprende de tu perrito. El perrito, llegas tú en la mañana, te mueve la colita. Llegas en la tarde, te mueve la colita. Llega en la noche y te mueve la colita. Lo maltratas, le pegas, le insultas, lo pateas. Y al rato el pobre está... ni se siente ofendido ni aludido. Y aunque tú lo has maltratado, lo has golpeado, lo dejaste sin comer, siempre llega y te quiere hacer gracia. Y si tú le extiendes la mano, te la lame en agradecimiento, en gusto de que te vio. Así deberían ser muchos cristianos. ¿Cómo no? Adoradores. Eso es proscuneo. El que lame la mano de su amo como la lame el perro. Adorador. Entonces cuando dice aquí, para que tu piel los aplaste en sangre y la lengua de tus perros tenga la porción de tus enemigos, de tus adoradores. Amén. ¿Quién es el guerrero por excelencia en la Biblia? David. ¿Y quién es el que andaba conforme al corazón de Dios y era todo un adorador? David. Y esto no le quitaba ser un desalmado. Los David son los que van a entrar a la ¿cómo se llama? A la gran tribulación. ¿No David peleaba contra el oso y el león? ¿No dice así? Que David peleaba contra el oso y el león. Pues literalmente se va a levantar la estirpe de los David, que va a pelear ya cuerpo a cuerpo, cara a cara, frente a frente contra el oso y el león, que son bestias. Y eso corresponde a los jóvenes. Ya lo hemos dicho muchas veces. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y habéis vencido al maligno. Los que tienen capacidad de vencer al maligno, ¿quiénes son? Los jóvenes. Y David era un joven. ¿Y a dónde entró? A pelear contra el oso y el león. ¿Y cuál es la generación que entró a la tierra prometida? Los jóvenes, porque toda la generación vieja murió en el desierto, salvo Josué y Caleb, pero la mayoría que entró son los que nacieron en el desierto. Entró una generación joven, menos de 40 años. Para eso hay que ser, aunque se oye feo, hay que ser perro. No hay muchos. Antes de la tribulación te corresponde ser ovejita. Después de la tribulación, amén. Mira, dice ahí Judas, ya estamos por acabar. Cuando dice Judas, dice en el versículo 14 lo mismo que dice Enoc: he aquí el Señor viene con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Bueno, dice que viene con ¿qué? Millares de sus santos. Deuteronomio capítulo 33 versículo 2. Dijo el Señor: vino del Sinaí y les esclareció desde Seir, resplandeció desde el monte de Parán y vino en medio de 10 millares de santos, y a su diestra había fulgor centellante para ellos. En verdad, él ama al pueblo. Todos sus santos están en tu mano y siguen en tus pasos, y todos reciben de tus palabras. Bueno, algo similar. Dice que viene en medio, acompañado de ¿qué? De millares. Aquí habla de santos, lo mismo que dice Judas. Y estos vienen para ejecutar juicio. ¿Contra quiénes? Contra los vigilantes o los espíritus de vigilantes, aquellos que van a ¿qué? A sacar para que tomen posesión del cuerpo y los van a aplastar. Dice aquí: en verdad, él ama al pueblo, todos tus santos están en tu mano, el versículo arriba, versículo 2 dice, 10 millares de santos y a su diestra había fulgor centellante para ellos. ¿Quiénes son estos santos? Bueno, la palabra en hebreo es kadosh, es ángeles, si mal no me recuerdo, la palabra, la pronunciación hebrea, pero significa ángeles, que están ¿en dónde? A su diestra, a su mano, que son los ¿qué? Santos. ¿Dónde los tiene? La mano de Dios es muy grande, pues tiene millares. Pero, última lámina, Apocalipsis 1.16. En su mano derecha tenía siete estrellas, y de su boca salía una aguda espada de dos filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Apocalipsis 1.16 dice que tiene en su mano derecha, ¿qué tiene? Siete estrellas. Apocalipsis 1.20 dice, en cuanto al misterio de las siete estrellas que vistes en mi mano derecha, y de los siete candelabros de oro, las siete estrellas son ¿qué? Los ángeles de las siete iglesias. Y los siete candelabros son las siete iglesias. Pero hablando en específico de la estrella, las estrellas son ¿qué? Ángeles que están en su mano derecha. ¿Mano derecha de quién? De Jesucristo. ¿Qué decía Deuteronomio capítulo 33, versículos 2 y 3? Que en su diestra estaban sus 10 millares de santos, de ángeles. Algo similar a lo que dice Apocalipsis, que en su derecha están ¿qué? Siete estrellas que representan ¿qué? Ángeles. Pero Apocalipsis 1.17, ¿qué dice? Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Qué tenía en la mano derecha? Siete estrellas, que son siete ángeles. ¿Y a quién se las puso en la cabeza? A Juan. Entonces, ¿qué le asignaron a Juan? Siete ángeles. Vimos el estudio, el ángel de la unción. La unción son ángeles. La unción no es para hacerte reír, ni revolcarte en el piso, ni aullar como lobo o perro, ni para comportarte como borracho, ni como los excesos que últimamente se han visto desde hace ya mucho, mucho tiempo. Para eso no sirve la unción, eso no es la unción. Tampoco es la unción lo que dice Benny Hinn, que hizo un libro que se llama La Unción, que se hizo muy famoso, pero ni idea tiene de lo que es la unción. Ese sí tiene un espíritu de Rafaíta. Bueno, ay, ya se me chispó un nombre. Bueno, no es de aquí, es, nunca va a ver este video. ¿La unción son qué? Ángeles. Un hombre ungido es un hombre que está arropado por ¿qué? Ángeles. Y no caídos. Entonces hoy en día hay siervos de Dios que están arropados por ángeles no caídos. Y hay siervos de Dios que están arropados por ángeles caídos o por vigilantes, que en su tiempo se juramentaron en el monte Hermón, ¿para qué? Para destruir a la iglesia. Y entonces cuando depositan, Dios, Jesucristo pone su mano derecha sobre Juan, Juan, figura de la iglesia, le asignaron ¿qué? Siete ángeles, siete espíritus angélicos. ¿Y qué hará uno con siete espíritus angélicos? ¿Qué hará? Pues nada. Nada más aplastarle la cabeza a los vigilantes que van a salir del fondo del mar cuando posesionen a la gente y quieran enfrentarse a uno. Cuando uno ya esté con esa unción, mi hermano, ya nomás uno le va a medir la cabeza, no, hombre. Eso se va a volver de salvajes. ¿Qué hacía Elías, prototipo de la unción en el Antiguo Testamento? Degollar profetas de Baal. ¿Y cuál era la del otro? De Baal y de Acera. Y se los echó, al final eran como 800. Y si hay alguien que es prototipo de la unción en el Antiguo Testamento, ¿es quién? Elías. Pues se va a volver a repetir todo eso en la gran tribulación. Lo único que sí te digo, para que puedas ser elegido y pelear estas batallas en esos tiempos, debes de tener estómago. Porque estos ya son cuerpos totalmente invadidos con espíritus demoníacos de ángeles caídos o vigilantes. Y esto es sin piedad ni misericordia. Como dice el Salmo, perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, los hice cachitos, shushi. ¿Qué hizo David cuando llega Saúl? Que le dio la orden David a Saúl de que matara todo. Y llega este Saúl y dejó vivo a las ovejas, al ganado, y dejó vivo al rey. Y le dice David, ¿qué es ese bandido de... Perdón, Samuel, ¿qué hizo Samuel cuando le da la orden a Saúl? Que matara todo. Y llega este Saúl bien contento porque trajo dizque la ofrenda para el Señor. Y dice, ¿qué es ese balido de ovejas que oigo? No, pues las ovejitas y los animales que traje para ofrendarlo al Señor. Y todavía de paso dejó vivo ¿a quién? Al rey Agag. ¿Y qué es lo que hizo inmediatamente Samuel? ¿Cómo dice? Destazó, descuartizó al rey. Lo que pasa es que ese nada más era ya un pedazo de carne con espíritus inmundos. ¿Qué hizo este Eliseo, el sucesor de Elías, cuando se atrevieron a insultarlo? ¡Sube, calvo, sube! ¿No se volteó? Y en el nombre de Jehová los maldijo y salieron dos osas. ¿Se acuerdan? Y se los descuartizó, que eran 42 muchachos, niños, por andar insultando a Eliseo. Sube, calvo, sube. En los maldicen el nombre de Jehová y salen dos osas, figura de las dos bestias que aparecen en el libro de Apocalipsis, y los 42 niños, figura de los 42 meses de los 3 años y medio de la tribulación. Después te tengo que dar estudio. Porque las dos osas también representan la osa mayor y la osa menor. Y en el cielo, entre la osa mayor y la osa menor, está la cola del dragón. Pero bueno, eso va a ser hasta la próxima temporada. Esto es nomás para dejarlos emocionados y atentos. Vienen cosas preciosas para la iglesia. Pero también te voy a decir algo. No todos le van a entrar. Hay mucho desánimo en la iglesia, muy poca fidelidad ya, muy poca entrega. El mundo los está jalando, los está absorbiendo. Ya la gente va a la iglesia nada más meramente por un compromiso, por una costumbre, por una religión, pero ya no van por una entrega apasionada. Pero eso sí, eso es en las iglesias que dan doctrina sana, en las iglesias que les dan sus brebajes mágicos con palabra adulterada, así. ¿Y qué es lo que les venden? Sanidad. ¿Qué les vende los de Pare de Sufrir? Sanidad. Refaitas. Date cuenta. El gusto que me queda es que si me quedo a la gran tribulación, les voy a dar en la cabeza. Dios me los guarde, Dios me los bendiga. Nos vemos hasta la próxima temporada. Dele un fuerte aplauso al Señor, bendígalo y nos vemos.